caricias, tus besos, tu querer. No puede ser. Yo te pido al menos que no lo hagas tan brutal, que me abandones de manera más cordial. Después de todo, si a quererte yo aprendí, no es culpa mía, todo te lo debo a ti. Si tanto tiempo has perdido enseñándome a quererte, pierde un tiempo más y por favor enséñame a perderte. Al menos que no lo hagas tan brutal, que me abandones de manera más cordial. Después de todo, si a quererte yo aprendí, no es culpa mía, todo te lo debo a ti. Si tanto tiempo has perdido enseñándome a quererte, pierde un tiempo más y por favor enséñame a perderte. Si tanto tiempo has perdido enseñándome a quererte, pierde un tiempo más y por favor enséñame a perderte. Que otras ya te han dado, tal vez no supe amarte del modo que soñaste, como tu cuerpo estaba acostumbrado. ¿Será que te han querido tanto y ese amor no es superado? Explícame el motivo, tan solo eso te pido, porque este adiós no está justificado. Si yo siempre te di lo mejor, haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di lo mejor de mí, quizás no fue suficiente, y aunque tú nunca lo aceptes, siempre fue así. No sé, no quiero ni pensarlo, que tú fingías al besarnos